Y aunque ustedes no lo crean, amigos, esta es la despedida de otro compilado de Ave César. Ya vamos por el sexto. Caramba. ¿Quién hubiera dicho? Al principio decíamos, bueno, sacamos uno, quién sabe dos, por ahí. Y ya vamos por la media. No, y dentro de poco vamos a llegar a la Edad Media, claro. Si seguimos relatando un capítulo del Imperio Romano cada vez que... No, es muy fuerte esto, ¿qué le va a hacer? Pero bueno, hemos hecho lo posible y hemos estado, y quedó como testimonio esto que estamos hablando y los temas, que es lo importante, caramba. Bueno, va especialmente dedicado entonces a la gente del interior que por ahora no nos está pudiendo escuchar todas las noches. Así que bueno, es una manera de continuar en contacto con todos ellos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no pierdan de vista la fe que nos guía para seguir haciendo las cosas que queremos realmente. Con suerte, en un mes más nos volvemos a encontrar acá. Chao. Chao. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.